Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Días pasados, los integrantes de ADEON se reunieron en asamblea y, entre otros temas, analizaron una situación bajo la denominación de análisis y discusión sobre la resolución clientelar número 03098/2023, y han emitido un comunicado de prensa bajo el título La Asamblea General de Delegados de ADEON reunida en el día de la fecha por unanimidad resuelve. Y allí hay una serie de resoluciones sobre aspectos que tienen que ver con este texto. Vamos a estar abordando a partir de ahora con el secretario general de ADEON Maldonado, con Carlos García. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buen día para vos, para la audiencia, para el equipo. Gracias por llamar. Bien, quería hablar en términos generales de esta resolución y de repente después puntualmente algunos aspectos que tienen que ver con la redacción del comunicado que nos llegó para profundizar un poquito más el tema. Para entrar en la conversación sobre esto, en este comunicado dice que ADEON desea manifestar nuevamente el profundo rechazo a la política clientelar que en materia de recursos humanos lleva adelante la administración municipal. Y allí dice que suma una friolera de $6,750,000. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué se incluye en esta cifra? Bien. Primero que nada, el carácter de esa resolución, o por lo menos lo que la caracteriza para que la gente entienda, sí, es que es histórica. No existe en la historia de la Intendencia de Maldonado, no hay precedente de una resolución que contenga en la misma, en una sola, en un solo golpe, 527 ascensos de una. Hay que dejar claro a la población que este sindicato no manifiesta el rechazo sobre el contenido de la resolución, sino sobre la forma. Esto quiere decir que dentro de esos más de 500 nombres de compañeras y compañeros, ¿verdad?, nosotros estamos seguros de que hay muchos trabajadores y trabajadoras que de repente se lo merecían. El rechazo es a la forma, ¿por qué? Porque dentro de la forma muchos de ellos fueron ascendidos, pero no en el sentido que correspondía. Quiere decir que de repente hay compañeras y compañeros dentro de esa resolución que merecían un nivel más, un poquito más, pero la administración decidió hacerlo como se le antojó. Pero además, el agravante, uno de los tantos agravantes en tanta cantidad de funcionarios, es que a una de esas funcionarias, en el apuro de diseñar y sacar esto, que ahora voy a explicar por qué el apuro, ¿no? ¿A qué refiere eso? A una de estas compañeras incluso se le genera una pérdida de salario. Esta compañera en esa resolución termina perdiendo de su salario $2,770. Mirá el apuro y la desprolijidad, el nivel de desprolijidad de una resolución firmada por el intendente y por el secretario general, que en definitiva deja las claras que ni siquiera saben lo que firman, no miran ni lo que firman. Y cuando decíamos del apuro, si vos mirás la fecha e incluso la hora en la que está firmada esa resolución, hay que decir que 1:26 antes se firmó otra resolución, que fue la acordada con el sindicato. Y esto quiere decir que en la resolución que se firmó 1:26 antes, acordada con el sindicato, llevó no menos de 4 o 5 meses de discusión para elaborar el listado de una serie de compañeros y compañeras que debían correr, debían ascender. Imagínate el tiempo que llevó esa resolución, que tiene más de 500 nombres. ¿Y por qué clientelar? Porque si vos lees la resolución, habla o hace mención a ciertos artículos de ciertos decretos que en definitiva manifiestan que esos ascensos no generan derecho alguno sobre el trabajador y que van hasta la finalización del periodo. Entonces esto genera la incertidumbre en esos ascensos, la inestabilidad para esos trabajadores de saber, bueno, qué va a pasar cuando termine este periodo de gobierno. ¿Por qué el costo de 6 millones, más de $6,000,000? Eso tiene un tiempo, 6,5 millones de dólares o más en 27 meses, que es lo que falta para que termine este periodo de gobierno. Una inversión en una incertidumbre, porque terminado este periodo de gobierno, no se sabe si esos ascensos se sostienen o se caen. ¿Cómo sabemos qué gobierno va a venir? Entonces, clientelismo político, ¿por qué? Porque si yo estuviera dentro de esa resolución y sé que puedo perder lo que me dieron en la finalización de este periodo, se me condiciona el voto. ¿A quién voy a votar? ¿A la oposición? ¿Para garantizarme a mí mismo y a mi familia perder ese ingreso? Entonces, es tan lamentable. Pero además, en el momento en el que cae esto, Jorge, habíamos, después de la incursión a la Dinatra, después de volver a atar los puentes, de abrir las puertas, de mantener las mesas de negociaciones, de retomar en aquel entonces, intentando hacerlo de la mejor forma posible, que hay este bombazo. Y si uno mira y piensa en cuándo se firmó, el día, el horario, y saca cuenta para atrás, vos te das cuenta de que esto se empezó a gestar cuando estábamos en pleno conflicto. Entonces eso dice mucho, ¿viste? Dice mucho porque es la plata de los contribuyentes mal invertida, ¿verdad? Porque esta, si te pones a pensar y había necesidad de esto, bueno, pero ¿por qué no se hizo antes? Si estos trabajadores necesitaban ganar más, pensado por el intendente así, bueno, porque estaban haciendo una tarea que merecía ser compensada, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué se hace justo en este momento? ¿Qué es lo que se viene para adelante? Entonces digo, se usó como moneda de cambio, pretendiendo que el sindicato se callara porque estaba firmando otras cosas que había solicitado. Te digo más, cuando se nos entregó esa resolución por parte de los integrantes de la mesa bipartita, en palabras textuales, ¿no?, de uno de los integrantes, señor Carlos Medina, nos dijo, bueno, acá está la resolución. Ni siquiera la miramos. No leímos ni los nombres, no sabemos ni quién está. Así como nos la dieron, se la entregamos a ustedes. Y eso tiene una explicación también. Ahí dentro de esa resolución, incluso, tristemente, encontramos el ascenso, un artículo 30, estos cargos de confianza tapados, y que lo más vergonzoso, que bueno, es uno de los integrantes de la mesa de negociaciones. Entonces esto dice mucho. Ni siquiera tuvieron la delicadeza de decir, bueno, con este señor vamos a hacer una resolución aparte para no enchastrar tanto la cancha. Pero fíjate lo que detonó esto. Nosotros fuimos convocados a un medio de prensa hace unos días atrás para hablar justamente de este tema, y a raíz de las declaraciones del edil Thor, que rechazaba el rechazo, valga la redundancia, del sindicato a esta manifestación, ¿no? Este rechazo a esta resolución. Y fíjate lo que generó. Cuando fuimos convocados a ese medio, el aparato político del Partido Nacional tuvo que movilizar a dos ediles para que fueran a contestarle al mismo medio, al sindicato, para tratar de tapar esto. No saben cómo lo van a corregir. Es tal el nivel de desprolijidad de esta resolución, nunca visto. Es increíble a lo que se anima esta administración, ¿no? Carlos. Porque es insólito. Te quiero hacer algunas consultas. Sí. Dijiste que estos ascensos, ¿sí? Tienen vigencia hasta que termine este gobierno. Exactamente. ¿Eso antes no era una subrogación? El tiempo va pasando. ¿Y ahora no se le llama de subrogación? Mirá, te cuento. La condición de subrogación implica no tener una limitación en el tiempo. El gobierno departamental puede mantener, y una cosa con la que hemos discrepado y lo hemos manifestado un montón de veces, incluso en la comisión especial donde se trabaja sobre el manual de división de tarea, que la subrogación eterna, que no tiene una conclusión, y esa conclusión es que ese trabajador pueda acceder definitivamente al cargo. Vos imaginate, vos estás subrogado en el cargo, vos fuiste parte de una administración y vos sabés de lo que estamos hablando. Si yo te subrogo, subrogar es pagarte a vos por el cargo superior cuando ese está ausente, ¿verdad? Si yo te subrogo durante 2, 4, 8, 10, 15, 20 años y nunca te confirmo ese cargo, vos estás sujeto a la incertidumbre de que el día de mañana venga un gobierno y te lo saque. Bueno, pero justamente, pero Carlos, no, ¿verdad? Yo te explico, puedo estar equivocado. Yo entendía que una subrogación tenía vigencia mientras estaba en el gobierno esa administración. No, y que esa subrogación tenía que ser confirmada o no por el gobierno entrante, sea del partido que sea. No, no. El decreto 3828, no es así. El decreto 3828 que todavía está vigente, que es de 2007, en su artículo 18 dice la obligatoriedad de la subrogación del cargo, ¿verdad? Es decir, cuando en mi sección donde yo trabajo falta el cargo por encima mío, yo estoy obligado a subrogarlo, a cumplir su función. Claro. Durante 10 días sin percibir la diferencia de sueldo. Pasados los 10 días yo tengo que empezar a cobrar esa diferencia. Bien. Y llegados los 18 meses tienen que activarse los mecanismos para que yo ocupe definitivamente ese cargo, ¿verdad? Acá no pasa, no se aplica. Acá tenemos compañeros que vienen subrogados desde hace años, periodos, y nunca logran consolidarse en ese cargo. Pero no se cae la subrogación al final de un gobierno y tiene que ser avalada por el gobierno entrante. No es así. No, hay un montón de trabajadoras y trabajadores municipales que vienen de periodos anteriores y las subrogaciones nunca se han caído. O sea que esta determinación de los 500 y pico de funcionarios no se les llama subrogación, se les llama... No es una subrogación, aumento, es una compensación por tarea diferente. ¿Eh? Es un ascenso ¿y tapado, cuál es la diferencia? O sea, vos pasás a la norma. ¿Y cuál es la diferencia de una cosa y de la otra en los hechos? Que los artículos del presupuesto establecen específicamente dos cosas, lo que dije anteriormente. No generan un derecho para que ese trabajador no pueda reclamar mañana, ¿verdad? Ese cargo, no generan un derecho y además finalizan con el término del periodo de gobierno. En este caso sí. Esa es la realidad. En este caso puntual de lo que ustedes están manifestando es así. Todas estas resoluciones de todos estos empleados se caen el día que termine este periodo de gobierno. Yo no sé si se van a caer. Yo te digo lo que dicen los bueno, yo digo en base a lo que está redactado, en lo que ustedes mandaron. Es así. Exactamente. Vale la aclaración porque digo, si esto lo relacionamos a los artículos 30, no olvidemos que en el periodo pasado, ¿verdad? Ese artículo 30 que decía que el 30% de los ingresos los elegía el intendente a dedo, iban hasta la finalización del periodo de gobierno. ¿Verdad? No decían que se iba con el intendente. El gobierno pasado, periodo 2015-2020, terminó y los artículos 30 siguieron. Entonces, borro con el codo lo que escribo con la mano. Esta es una característica de este gobierno. Yo escribo los decretos y después veo si los uso o no los uso. Bien. Otra consulta que te quiero hacer. Ese monto que ustedes manejan de $6,750,000, sí, ¿es la suma de la diferencia de sueldo de cada uno de estos más de 500 funcionarios desde aquí hasta que se cumpla este periodo de gobierno? ¿Es eso? Los 27 meses, exactamente. Esta es la suma de las diferencias. De las diferencias de sueldo en más. Exactamente. Es el costo que tiene esa diferencia que se va a tener que volcar por el corrimiento que se les ha dado en estos grados. Bien. No deja de llamar la atención, Carlos, que un sindicato no apruebe la mejora salarial de un grupo de trabajadores. ¿Cómo internamente lo procesan con los compañeros, con los compañeros de Mirá, trabajo? En el plenario el otro día dio gusto escuchar a uno de los compañeros, puntualmente de la CILSA, de una de las áreas de la CILSA, a quien, bueno, si está escuchando ya de paso le mandamos un gran abrazo, decir, yo fui uno de los beneficiados de esta resolución y estoy recontra caliente. Así, textual. El sindicato no es que apruebe o desapruebe la mejora salarial, la busca permanentemente, pero acá no estamos hablando de salario. Acá estamos hablando, tenemos que rechazar y repudiar este tipo de práctica. ¿Ustedes lo definen como compensación esto? El ingreso, ¿esto es una compensación? ¿Cómo definen esto? ¿Es una compensación? Definámoslos como es. Esto es clientelismo político, es poner unos pesos en el bolsillo de ciertos trabajadores, ¿verdad? No lo que realmente merecen. Bueno, pero dentro ¿verdad? del vocabulario administrativo no podés poner se considera una compensación a término de un grupo de empleados, exacto. Es así. Sí, vendría a ser eso. El tema es que no se compensa como se debería. Por eso te dije hoy al principio, el sindicato, para ser claro, no critica ni repudia el contenido, sino la forma. ¿Qué es el contenido? El contenido es el listado de todas estas compañeras y compañeros. No podemos meternos en eso, ¿por qué? Porque para meternos en eso tendríamos que tener el listado de estos 500 y pico arriba de la mesa y ver caso por caso. Y eso hubiera sido lo mejor. Pero ¿dónde se hace eso? En un ámbito bipartito donde las dos partes, como se ha hecho hasta ahora, en un montón de resoluciones que han salido. Hoy estamos en un proceso de ese tipo. El sindicato hace un relevamiento en base a los corrimientos que entiende deberían hacerse de justicia, se lo presenta a la administración solicita la información a las direcciones y en el ámbito bipartito lo discutimos. Oh, mira, este trabajador no cumple. Bueno, ¿por qué? Por la antigüedad, porque no está desempeñando la tarea, por esto, no tiene concurso. O sea, ahí es el ámbito donde se discuten este tipo de cosas. Y por eso cuando sale una resolución firmada entre el sindicato y la administración de común acuerdo, como se ha hecho ahora anteriormente, son 10, 12 trabajadores de determinada área y al otro a la otra semana se suman 4 o 5 más. Pero esto fue hecho espalda del sindicato. O sea que ustedes... Y uno podrá decir, bueno, pero el intendente tiene la potestad de hacerlo bien, pero que lo haga de la forma correcta, porque tiene todas las herramientas para hacerlo. Bien, o sea que ustedes de alguna forma proponen o pretenden que esa instancia se cumpla. Que se siente la administración y el gremio con esta lista de funcionarios y repasen caso por caso, ¿es eso? Respetando la ley de negociación colectiva a la que esta administración hace permanentemente mención en cada resolución que saca. La dicen ellos, bueno, uh-huh, que la cumplan. Te digo más, nosotros inmediatamente que salió esta resolución enviamos un correo, una nota a la comisión bipartita exigiendo que se repararan ciertas situaciones que hay en esa resolución. Mirá, te cuento, dentro de las desprolijidades, para que se entienda mejor, que este sindicato no está en contra del contenido, sino de la forma. En esa resolución que sacó el intendente, en esos 500 y pico, hay cuatro trabajadores, que fueron incluidos, habiendo sido incluidos previamente en una resolución que había firmado con el sindicato. Ahora, ¿qué pasa? Para que la gente entienda, no hablar de grado, que eso confunde. En la resolución que se firmó con el sindicato de común acuerdo, por ejemplo, ese chofer a fin de mes iba a ganar 70.000 pesos, ¿verdad? En la que sacó el intendente va a ganar 60. ¿Cuánto va a ganar el funcionario entonces cuando llegue a fin de mes? ¿70 o 60? Esas son las desprolijidades. Está claro. Es una falta de respeto, porque así han quedado los teléfonos en estos días acá en el sindicato. Así ha sido la masa de trabajadores y trabajadoras que ha llegado al sindicato a golpear la puerta diciendo, vos, salió una resolución donde estábamos nosotros en un nivel salarial y resulta que ahora sale otra donde estoy con un nivel salarial menos. ¿Cuánto voy a ganar al final? ¿Qué es esto? Es un manoseo. Entonces digo, la desprolijidad de esto que parte directamente de la Dirección de Recursos Humanos, porque desde ahí es de donde se cocina todo, y después se lleva al intendente que sin mirar lo que firma, genera este destrozo. Y no es válida la argumentación, por ejemplo, del edil Thor, de decir en un medio a la población que el sindicato está en contra de que el trabajador o trabajadora gane más, porque eso se va a volcar a los negocios. No, ese es un discurso muy simplista, porque no permite que se profundice en la discusión y en el tema de lo que se está haciendo, y se quiere tapar la verdad. Esa es la realidad. Carlos García, gracias por esta charla, muy amable. No, gracias a ustedes por llamar, como siempre. Buena jornada, hasta pronto. Gracias. La conversación era con el secretario general de Adeol Maldonado, con Carlos García. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas.